En la sucursal del Cielo, 10.000 jóvenes entre 14 y 28 años están cumpliendo el sueño de terminar el bachillerato, presentar las pruebas Saber 11 y acceder a una carrera técnica, tecnológica o universitaria de manera gratuita. Todas y todos a estudiar, un programa de la Alcaldía de Santiago de Cali. Buenas noches, soy Lewis Acuña y estas son las noticias más importantes a esta hora. Las autoridades en Jamundí, Valle del Cauca, ofrecieron hasta 70 millones de pesos de recompensa por información de los responsables del homicidio triple que se presentó en la zona rural de este sector. En Piendamó, Cauca, fueron cancelados los carnavales de negros y blancos programados para el próximo fin de semana ante el incremento de las cifras de COVID. El jefe de la diplomacia de la Unión Europea en Noticias Internacionales, el español Josep Borrell, llegó a Ucrania para una visita de apoyo en un contexto de tensiones y amenazas de Rusia. Terminamos con deportes. El equipo mexicano dueño de los derechos deportivos de Edwin Cardona habría aceptado la oferta del Racing por el 50% de su pase y firmaría un contrato de 3 años, según medios argentinos. En Colombia se han aplicado 64.738.522 dosis de vacunas contra el COVID-19. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. Este es el sabor de la noche. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, #elsabordelanoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el #elsabordelanoche. Empezamos hoy con un clásico de 1975 con algo de funk a esta hora. El tema más importante en términos de listas de la banda Earth, Wind & Fire. El único primer lugar que han tenido en los Hot 100 de Billboard hasta la fecha. Una canción de la película That's the Way of the World. el tema Shining Star. Vamos a continuar ahora con algo de 1981. El dúo conformado por Daryl Hall y John Oates, más conocido como Hall & Oates. Aquí está este tema de su álbum Private Eyes, una de sus canciones más famosas. Esto se llama Man Eater. Penélope,

Este es el sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. As around the sun, the earth knows she's revolving. As the rosebuds know the bloom in early May. Just as hate knows love to cure, you can rest your mind sure that I'll be loving you always. As now can't reveal the mystery of tomorrow, but in fact you will grow older every day. Just as all is born new, do you know what I say is true? I'll be loving you all the way. Until the rainbow burns the sun on the sky. Always. Until the ocean covers every mountain. Always. Until the ocean finds the love in the sea. Until the dream of life becomes a dream. Time is in the morning from the beginning. And the seasons know exactly when to change. Just as kindness knows no shame. All your joy and pain, but I'll be loving you always. Today I know I'm living, but tomorrow to make me the best of that I must endure. For I know deep in my mind the love of me I've left behind, but I'll be loving you always. Stop. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo una versión a ritmo de disco de un tema que originalmente hizo Stevie Wonder en 1976 en su álbum Songs in the Key of Life. Esta versión fue hecha por el grupo Sister Sledge en el 77, la canción As. Soy Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora con uno de los grandes éxitos de U2, un tema de su álbum All That You Can't Leave Behind del año 2000. Esto se llama Elevation. You like the desert's mystery. walking down your street again, past your door. I guess you won't live there anymore. It's years since you've been there, and now you've disappeared somewhere, like out of space. You found some better place, and I miss you. Yeah, and I miss you. You found some better place, and I miss you. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo uno de 1994, Everything But the Girl, con un tema de su álbum Amplified Heart. Yo creo que la canción más conocida de su carrera, Missing. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con algo de disco, un tema que originalmente fue grabado por los Jackson 5 en 1971, uno de sus grandes clásicos. Pero esta versión a ritmo de disco fue hecha por Gloria Gaynor en el 74 y también fue uno de los grandes éxitos de su carrera. Never Can Say Goodbye. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía. A Orlando Rivera, Edilberto Aponte, Mónica Martínez, Mauricio Amador y César Rojas por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.